y yo te las tengo también, pero me tienes ganas y yo te las tengo también. Cuando te encuentro por la calle, siento que me busca tu mirar, y es que me tienes ganas y no me lo puedes negar. Es que me tienes ganas y no me lo puedes negar. Me lo dice tu mirada.